te me olvidaste. Es increíble, pero ya te me olvidaste. No cabe duda que el tiempo todo lo cura, y lo que vale es lo que en el alma perdura. Te me olvidaste, ¿quién se lo iba a imaginar? Te me olvidaste, no sé por cuánto tiempo me quedé dormido. Lo cierto es que me he despertado agradecido. Eterno solo es el amor que da y perdona. Y esa no fue una virtud en tu persona. Ya te me olvidaste. Ya te me olvidaste.